de componentes de Day of Rising. Y nada, nos grabó él el disco, porque empezó, pues eso, a jugar un poquito, a grabar, y dijimos, oye, pues puede que quede bien. Y nada, nos pusimos en verano y estuvimos grabando el EP con él, y dijimos, oye, pues ¿por qué no colaboras aquí en este estribillo, que puede quedar bien? Y nada, metimos su voz y quedó bastante bien. Y ya hablando de ustedes, hay pocos grupos, yo creo, de rock duro que tengan en su nombre una referencia a una película de Truffaut. Sí, bueno, eso surgió, teníamos barajando unos cuantos nombres y a Juan Pedro pues se le ocurrió el nombre un poco, sí, a través de la película, y pues nada, decidimos que nos gustaba y decidimos pues incorporarlo, pero tampoco es una influencia, digamos, directa, que al ver la película dijéramos nos tenemos que llamar así. Fue un poco más barajando varios nombres y ese fue el que más impacto causó, por así decirlo. Sí, estaban haciendo una tormenta de ideas, digamos, ¿no? Sí, brainstorming. Exacto, bueno. Y en cualquier caso, los orígenes de los 400 golpes los circunscribimos a septiembre de 2007, más o menos. Sí, en septiembre de 2007 realmente Juan Pedro y Nacho vivían en Valencia y empezaron pues a quedar ellos para pues a ver si hacían un grupo, porque ellos habían estado en otros grupos anteriormente. Bueno, en realidad todos hemos estado en otros proyectos anteriormente y empezaron ellos dos. Luego llamaron a Manu y ya empezaron así a ensayar. Y les faltaba un bajista y Manu me conocía de hace tiempo, de haber tocado con otros grupos y, bueno, pues de la escena de Castellón, que como hay bastantes grupos, pero bueno, todos nos conocemos. Y nada, me llamaron y fui al local de ensayo y cuando llegué allí pues resulta que los conocí a todos y nada, ya nos integramos los cuatro y poco a poco fuimos sacando temas y hasta que pudimos tener 6 temas que nos parecían apropiados para poder grabarlos. Y nada, hablamos con Óscar y decidimos pues empezar a grabar con él. Más que nada también pues lo que queríamos era hacerlo nosotros mismos con ayuda de Óscar, que era pues el que sabía el funcionamiento del equipo, pero queríamos eso, pues tener tiempo para poder hacerlo lo mejor posible, porque ya que era el primero y no teníamos mucha experiencia en el mundo de grabar y tal, pues queríamos estar relajados y no tener que estar con el tiempo apretado y hay que grabar y, no sé, para hacerlo un poquito más tranquilamente. Muy bien, bueno, ya que estamos hablando de todo esto, la formación de los 400 golpes, la forman tú mismo al bajo, Juanpe a la guitarra, Manu a la guitarra también y Nacho a la batería. Sí. Y habían estado en otros grupos, como mencionabas, por ejemplo, nombres como Danway Alley, La Acidia, Concubine, Herbicida, etcétera, ¿no? Pero eran grupos que a lo mejor no habían tenido oportunidad de grabar mucho en un estudio. Bueno, en el caso de Nacho, bueno, realmente, excepto con Cubain, todos llegaron a grabar alguna cosa. Lo que pasa es que era hace muchísimo tiempo y bajo esas directrices de ir a un estudio y con el tiempo apretado y hay que grabarlo y las prisas ya se sabe que nunca son buenas. Nacho, decir que, pues sí, en Herbicida, si no recuerdo mal, creo que grabaron un par de EPs también, o un EP y un disco, y luego él entró como cantante en La Acidia una vez ya estaba grabado el disco que tenían ellos. Luego Manu y Juanpe, pues con Danway Alley sí que sacaron una maqueta también, un EP, creo que eran de 6 temas, y eso, y nada, con Cubain no pudimos llegar a hacer nada porque la formación no era muy estable, y cada 2x3 uno no podía, el otro tenía trabajo, bueno, lo típico de los grupos amateur como nosotros, que tenemos pues mil cosas aparte del grupo. En cualquier caso, me imagino que eran todas bandas de rock duro, hardcore, estas cosas, ¿no? En el caso de Nacho, sí. Herbicida era un grupo de punk rock y Lascivia, pues podríamos decir que también, pero tenía más matices y estructuras un poco más enrevesadas, por así decirlo. Y luego, pues Manu y Juan Pedro, realmente Don Güey Aley era un grupo de rock así melódico que de vez en cuando pues tenía algún riff así potente. Y Concubine era un grupo de emo rock. Cantaba una chica también y era muy melódico. De hecho, en ese grupo estaba Javi, que es otro de los componentes de Day of Rising. Y nada, eso, o sea que era más estilo esa música. Pero bueno, cuando se juntaron en esta nueva aventura, pues tuvieron claro desde el principio la dirección a seguir. Sí, realmente puedes ver que cada vez, si comparas el primer EP con el segundo, puedes ver que hay un pequeño gran cambio que decimos nosotros, que se endurece todo más y la producción también es mucho más cruda. Yo creo que el primer EP estaba más influenciado pues por punk rock y algo de así metal, pues estilo grupos como Berry Charrac o Thrice o 995, y en este último pues ya se empieza a ver más una evolución más pues con influencias de Mastodon o de Every Time I Die, que son grupos que bueno nos gustan mucho, aparte de las influencias clásicas que pueda haber como pues Metallica o Sepultura. Pero básicamente creo que cada vez se ha ido endureciendo un poco más nuestro sonido y pues cada vez intentamos también intentar dentro de lo que se puede, pues composiciones a lo mejor, buscar otro tipo de compases y ese tipo de cosas para enriquecer un poco nuestra música. Muy bien, pues vamos a escuchar un segundo y creo que último tema del EP, Los 400 Golpes, y ya empezamos a desgranar vuestro siguiente y actual trabajo, El Día del Tentáculo. Muy bien. Sería del debut, pues, este tema Océano. Muy bien. Soy de imagen. hemos escuchado otro tema de los 400 golpes de su EP homónimo y tenemos a otra invitada aquí, Blanca, tocando el chelo, ¿no es así, Víctor? Así es, decidimos que en ese pasaje instrumental, pues como era un poquito así más relajado, pues daba pie a incluir el violonchelo y la verdad es que creo que fue un acierto porque acompaña muy bien y pues queda ahí un pequeño subidón que, bueno, pues a nosotros nos gustaba mucho. Además, nos gusta incluir ese tipo de instrumentos en algunos pasajes. Luego, si cuando repasemos algún tema del segundo EP, también hay algunos pasajes en los que ha incluido algún violonchelo. Mira si nos gusta que Juan Pedro se compró uno. Claro, que en ese segundo disco es Juan Pedro el que lo toca, ¿no? Sí, sí, le gustaba tanto y vimos que quedó tan bien que unas navidades dijo, ¿sabéis qué? Me voy a comprar un violonchelo. Y se lo compró y nada, él solo ahí practicando se puso y nada, pues el resultado es pues los violonchelos del segundo EP. Y bueno, te quería preguntar un poco por el tema de las voces, tanto tú como Juanpe y como Manu cantan y además sí. En los temas de ustedes suele haber un juego de voces. ¿Alguno de ustedes se especializa en las voces guturales y otro en los tonos más limpios o cómo es el tema? Podríamos decir que en un principio Manu se encargaba en el primer EP, digamos, más de los coros melódicos y de acompañar pues la voz a Juan Pedro en los estribillos. Y yo pues me dedicaba más pues a las voces guturales en determinados temas, como en este que acabamos de oír, Océano, que canto yo las estrofas, y luego pues se ve en el estribillo como Juan Pedro pues canta el estribillo, la voz principal, y todos los acompañamientos de voz que hay son de Manu. Pero poco a poco lo que estamos intentando es que cuanto más avancemos, cantemos los tres más partes, por así decirlo. Yo, por ejemplo, para voces melódicas no sirvo, porque no se me da bien y no me sale. Pero, por ejemplo, Manu, de un tiempo hasta ahora, pues sí que ha estado practicando más lo que es pues cantar gutural y berreando, y cada vez también se le da mejor y creemos que cada vez también va a tener más peso su voz en el próximo trabajo en el que estamos trabajando. Y luego pues nada, Juan Pedro es muy versátil y igual puede hacer un berrido de 10 segundos ahí aguantando como puede hacer cualquier melodía. Y la verdad es que es muy versátil y tenemos mucha suerte de tenerlo. Bueno, ya nos adelantarás al final del programa qué están preparando para su próximo trabajo. Pero bueno, sí. Ahora es el momento de dar el paso en nuestro repaso a la discografía de Los 400 Golpes, del primer disco homónimo al segundo, El Día del Tentáculo. Uno salía en 2009, el otro en 2010, casi con un año justo de distancia, en verano los dos, ¿no?, se publicaron. ¿Cómo sí. compararías las diferencias entre el proceso de grabación de uno y otro? Bueno, el proceso de grabación entre uno y otro, en el primer caso, pues, como contábamos con Óscar, pues fue un poco distinto, porque empezamos a grabar en julio, pero la cosa se fue alargando por lo que nos pasa a todos los grupos, que todos tenemos cosas, trabajo, estudios, otros grupos, y claro, pues la cosa se fue alargando. En el segundo caso, aún teníamos un poco más de, por así decirlo, de prisas, porque como estuvimos durante el invierno terminando de grabar el primer EP y componiendo el segundo, pues a la hora de grabar llegamos, pues podríamos decir, con menos tiempo y con las cosas a lo mejor menos claras. Entonces, pues en el segundo EP la música se grabó muy rápido porque era lo que más teníamos trabajado, pero luego se alargó con las voces. las voces sí que estuvimos bastante tiempo para grabarlas y también pues los violonchelos y alguna guitarra acústica que también hay, pues nada, todo se fue retrasando y nada, pero bueno, estamos contentos de que realmente lo que es las salidas de los EPs han sido muy seguidas en un tiempo bastante razonable, que es pues de un año para otro y creo que es un tiempo bueno de a la hora de editar material. Con ahora lo que queremos, bueno, en un principio pues vamos a igual tardamos un poquito más, pero bueno, eso luego lo comentamos con los proyectos futuros si quieres. Pero bueno, el segundo EP lo grabó Manu en su totalidad, todos los instrumentos lo mezcló él, lo masterizó él. Y claro, pues también eso conlleva mucho tiempo, muchas horas y bueno, cuando lo hace uno mismo, pues se expone a ese tipo de cosas que al final puedes, digamos, experimentar mucho porque no te cuesta dinero y lo que te cuesta es tiempo. Pero, claro, siempre se retrasa porque siempre hay algo que mejorar, alguna cosa que se puede pulir, alguna melodía que a lo mejor podría quedar mejor, y pues todo eso al final pues se consume el tiempo. Pero bueno, estamos bastante contentos de en el orden que han ido saliendo las cosas desde 2007 y la verdad es que estamos bastante contentos del funcionamiento de la banda y de cómo van surgiendo las cosas. Pero entonces, ¿podríamos decir que el primero tuvo un proceso más convencional y el segundo fue más autoeditado, más casero, entre comillas? Sí. En ambos casos realmente fue, digamos así, no hubo un estudio ni... En el primer EP sí que durante lo que es grabar la música sí que estábamos en un estudio del padre de un amigo que tiene y pues se graba ahí sus temas y nos lo ofreció y estuvimos allí grabando. Y en el segundo fue todo en el local de ensayo durante el verano, aprovechando que la mayoría de bandas del local en verano no suelen ensayar a determinadas horas, pues aprovechamos para grabar allí con el máximo silencio posible que pudiéramos. Muy bien. Y los dos discos están un poco ahí en la frontera entre los formatos de EP y de álbum de larga duración, veintitantos minutos. Sí. ¿Se sienten cómodos con ese formato? Pues realmente, en principio sí nos sentíamos cómodos porque realmente era pues dar 6 temas al año, más o menos, de una duración más o menos, pues eso, lo que dices tú, está a medio camino entre un EP y una larga duración. Y pues por un lado sí que es bueno porque cada X tiempo corto hay una nueva referencia, pero de cara a lo próximo ya sí que nos gustaría hacer una larga duración que tuviera pues 8 o 9 temas y una duración pues eso de LP de 40 minutos, 45, sobre esa franja, pero tampoco queremos decir, no, tiene que durar 45, no, pues haremos unos cuantos temas e intentar hacer pues eso, una larga duración. Muy bien, vamos ahora con el siguiente tema, ya sí de LP, El Día del Tentáculo, y es este titulado Nébula. Muy bien. Vamos a ver. Yeah! Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife, también en www.canariasahararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y hoy le estamos dedicando el programa al grupo de rock de Castellón, Los 400 Golpes, hablando con su bajista, Víctor. Bueno, Víctor, Nébula, un título que remite a la astronomía, algo me dice que hay algún fan dentro del grupo de esta ciencia, ¿no? Sí, sí, tenemos ahí un fan de Asimov, entre otros. Sí, Juan Pedro es muy dado a la ciencia ficción y a ese tipo de relatos, y Nacho la verdad es que también, son bastante fans de todo lo que sea misterio y astrología, y sí, hay una influencia directa en las letras. De hecho, es que las letras las compone todas Juan Pedro. Y la portada del primer disco, no sé muy bien, pero es una especie de mapa estelar o algo así, ¿o no? Realmente es el plano de un ovni desde arriba. Ah, vale. Okay. Es una especie de, así, sí, un plano, sí, de un ovni, desde arriba, visto desde arriba. Con luego algún detalle más que hemos añadido, pero sí, básicamente es eso. Vale, y en cualquier caso, las letras sí que tratan, bueno, temas de ciencia ficción, pero también personales, podríamos decir. Yo creo que están un poco alejadas de los estereotipos del rock duro y demás, me parece. Sí. Es que nosotros eso lo teníamos muy claro, que no queríamos hacer unas letras, por así decirlo, muy directas, y queríamos que las letras estuvieran abiertas a diferentes interpretaciones. De hecho, hay letras que las puedes interpretar, pues eso, de maneras distintas. Si le preguntas a uno, te dice, ah, pero esto no va de tal, y yo qué sé, para otro puede significar cualquier otra cosa. Entonces queríamos sobre todo eso, que estuvieran un poco abiertas y escapar un poco de las típicas letras directas y concisas, que no digo tampoco que estén mal ni mucho menos, lo que pasa es que nos gustaba un poco más así y Juan Pedro las iba haciendo y conforme las hacía nos las pasaba y decíamos, ¿os parecen bien? ¿Os gustan? Las leíamos y era, pues sí, tal, esta sí, esta no, esta... Y pues así poco a poco se iban seleccionando las letras. Claro, para darle un poco de misterio y de ambigüedad, ¿no? Que no todo esté tan claro a la primera, sino haya que darle un poco de vueltas, no solo a la música, sino a las letras también. Correcto. Básicamente por ahí van los tiros. Bueno, y ustedes, su imagen, entre comillas, podríamos decir, tampoco van de típico rock duro, son personas normales que se suben a un escenario, digamos. Sí, básicamente sí. De hecho, tenemos una anécdota que alguna vez nos han venido, pues a Manu o a mí, y ha venido gente a decirnos, a ver, el concierto muy chulo, ha estado muy bien, tal, no sé qué, pero no tenéis pinta de hacer metal. Y claro, te quedas un poco así parado, como diciendo, pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Que tengo que llevar una melena y una camiseta negra para poder hacer metal? Es que es un poco absurdo. Pero sí, no somos chavales normales que pues nos dedicamos a hacer la música que nos gusta en el local y pues intentar dársela a conocer a cuanta más gente mejor y sin más. Hombre, hoy día ya está superado ese tema, ¿no? Pero todavía hay gente que sigue asociando este tipo de música pues a determinados comportamientos, indumentarias, etcétera, ¿no? Pero desde luego que no tiene por qué ser así. Claro, claro. Sí, pero bueno, eso fue un caso aislado que nos pareció gracioso y pues eso es una anécdota que pues ha venido al caso, como nos has comentado eso, pues ha venido al caso porque a veces dices, pero esto... Claro, claro. ¿Por qué? Bueno, pues vamos con la canción que da título al EP, El Día del Tentáculo. Bueno, otra referencia es un videojuego, un clásico de las aventuras gráficas, El Día del Tentáculo, sí, ¿no? Sí. Ahí está la inspiración. Ahí no nos vamos a esconder para nada. O sea, eso viene del videojuego tal cual. Porque, pues sí, es un mítico videojuego que, pues, los que estén en nuestra franja de edad seguramente lo han disfrutado. Y decidimos, pues, ponerle el nombre a la canción y al EP. Sí, aunque la portada, de nuevo, pues un poco abstracta, digamos, ¿no? Sí, es realmente en un principio vamos a meter un cubo de Kepler, pero luego Nacho, que hace diseño y trabaja muy bien pues con las texturas y todo, pues le hizo ahí algunos cambios y la verdad es que quedó bien. Nos hubiera gustado a lo mejor, luego al imprimirlo quedó un poquito más oscuro de lo que nos hubiera gustado, pero bueno, queríamos dar esa sensación, que hay como un cambio. Si ves la portada del primer EP, es así como más luminosa y la música realmente también es un poco más luminosa. Y en el segundo es como que la sombra se cierne sobre la portada porque hay un pequeño cambio a más dureza en la música. Hombre, se podrían haber disfrazado para la contraportada de tentáculos todos, pero ya eso no hubiera encajado con la música, claro. Eso hubiera sido un despiporre, pero para carnavales un día a lo mejor. Lo anotaré, eso, disfrazarnos todos de tentáculo y salir a tocar así. Podría ser gracioso. Para que luego se quede bien. Muy sí, bien. Sí, para eso. Pues vamos ya con esta canción, El Día del Tentáculo. Muy bien. estaba este tema, El día del tentáculo, del EP del mismo nombre, de los 400 golpes. Estamos hablando de esta banda hoy en Intangible 23. Y bueno, Víctor, ustedes desde el principio han puesto la música en descarga libre en internet con licencias Creative Commons. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues la verdad es que tal y como está la música a día de hoy, si no difundes tu música por internet de forma gratuita y así, es muy difícil que la gente te conozca, porque los sellos a día de hoy están muy mal, la industria está cayéndose y la verdad es que nosotros queremos llegar al máximo público posible y no nos importa poner nuestra música en descarga gratuita. Y es que, de todas maneras, a fin de cuentas, aunque no la pongas tú, alguien se va a comprar el disco y la va a terminar subiendo, pero nosotros preferimos hacerlo directamente, que hayan enlaces y que la gente pueda disfrutar de lo que nosotros pues buenamente hacemos en el local de ensayo y con que hayan unos cuantos que lo aprecien y lo disfruten, pues nosotros nos vamos a dar por satisfechos. Y además, básicamente es eso. Vale, y además han sacado una edición limitada del Día del Tentáculo en formato CD con 500 ejemplares. No sé si sí. Con el primer EP hicieron lo mismo. ¿Cómo ha sido el resultado? No, el primer EP no lo editamos en formato físico, porque otra de los inconvenientes es el dinero. Y claro, todo eso lleva mucho coste y pues con el primer EP no pudimos hacerlo, también se retrasó y bueno, en fin, una serie de problemas que tampoco vienen al caso. Y decidimos que no, porque ya teníamos el nuevo material compuesto y estábamos mucho más ilusionados con el nuevo EP, y dijimos, pues vamos a ahorrar, vamos a guardar el dinero, y pues con el segundo EP pues lo editamos y a ver qué ocurre. Y nada, básicamente fue por eso, tampoco problema económico. Y bueno, entonces con el segundo EP, las ventas de CDs, ¿qué tal les ha ido? Nada, hemos vendido muy poquitos CDs, pero también hay que tener en cuenta que lo hicimos más que nada por el hecho de decir, tenemos un CD físico. Era más que nada ilusión, por así decirlo. Las ventas, pues de 500, pues no sé si habremos vendido. Realmente es que eso lo lleva Manu y no te sabría decir, pero igual hemos vendido 100 o por ahí. No sabría decirte tampoco una cifra exacta, pero ya te puedo decir que no han ido muy bien. Bueno, pero lo siguen llevando a los conciertos, ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. A cualquier concierto que vamos lo llevamos y sí, en el local también tenemos. De vez en cuando pues pasa alguno de los otros locales, te compra uno y bien, pero bueno, tampoco lo hicimos con el afán de lucro, lo hicimos más pues la ilusión y bueno, y eso, y luego pues los amigos que siempre te dicen, un CD tal, molaría, y pues nada, al final te lo acaban comprando los amigos y pues sí, en algún concierto pues gente que sí que le ha gustado pues han ido y han comprado el CD y nos han dicho que les ha gustado mucho el concierto y tal, y bien, ya te digo, nosotros siempre que nos venga alguien en un concierto y nos diga que que le ha gustado, ya nos damos por satisfechos. Es muy gratificante, la verdad. Bueno, y en cualquier caso, también en internet ha tenido repercusión su música, ¿no? Sí, la verdad es que el otro día, hablando con Manu, nos pasó un mail con la estadística de gente que se lo había bajado y tal, y la verdad es que, pues, bien, para ser una banda que tampoco hemos salido de Castellón, porque básicamente hemos tocado en Teruel hace 3 fines de semana, y básicamente nos hemos dedicado a tocar pues por Castellón, porque tenemos unas agendas un poco apretadas y contactos que hay que ir haciendo poco a poco y nada, pero bueno, con ilusión de pues poco a poco intentar ir saliendo y llegando pues a más sitios para poder pues eso, presentar nuestra música y ver y darnos un poquito a conocer. Y bueno, con las redes sociales y demás, pues mantienen contacto con sus fans también, ¿no? Sí, bueno, tampoco es que, digamos, nos escriban mucho ni nada. De todas maneras, todo eso el que lo suele llevar es Manu, que es el que maneja todo lo de las redes sociales y todo este tema. Porque ustedes están en Pero bueno, Facebook, en MySpace, en Twitter, o sí, sea que... estamos en todo. Pero sí, cualquier persona que nos escriba para cualquier cosa obtendrá una respuesta rápidamente. O sea, por eso sí que puedo decir que ahí sí que somos muy competentes en eso. Bueno, y además, pues varias revistas se han hecho eco de la música de los 400 golpes con críticas y reseñas. En fin, ¿las han leído? ¿Se dejan llevar un poco por ellas? ¿Prefieren ignorarlas? ¿Qué piensan? No, la verdad es que cualquier, de hecho más que en revistas, sobre todo blogs y cines de estos virtuales de por internet, sí que nos han hecho crítica tanto del primer EP como del segundo, y la verdad es que la mayoría han sido positivas. Tampoco, no sé, las leemos todas porque pues es normal, si alguien escribe algo sobre ti, pues oye, lo lees. Si alguien se ha molestado en perder un poco de su tiempo en hacer un trabajo, en escuchar el disco, reflexionar sobre él y escribir una crítica, pues oye, pues ya que lo ha escuchado, pues vamos a ver qué tiene que decir. Pero tampoco nos las tomamos, si son buenas, pues bien, son buenas. Si son malas, pues son malas. Tampoco digamos que nos las tomamos al pie de la letra, ni mucho menos. Bueno, pues vamos a ir terminando ya con dos cuestiones, ese nuevo trabajo que están preparando y el proyecto paralelo de Juanpe, La Soledad del Cosmonauta, que he visto que tiene ya colgadas unas cuantas canciones. Sí, tiene tres temas que los grabó en verano con Manu también. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, es otro estilo. Podríamos decir que se puede asemejar más a la última canción del Día del Tentáculo. Es más de ese estilo, con mucho violonchelo y así guitarra acústica y más tranquilo. Pero la verdad es que recomiendo a cualquiera que lo escuche porque tiene mucha calidad el EP que ha sacado de tres temas. ¿Y él qué Y piensa? está. ¿Seguir haciendo canciones como La Soledad del Cosmonauta? Sí, de hecho yo el otro día estábamos en el local ahí hablando, y le dije, Juan Pedro, ¿tienes algo ya de La Soledad? ¿Vas a sacar algo nuevo? Y la verdad es que pues me enseñó unos cuantos arpegios y unas cuantas partes que tenía, y la verdad es que me gustaron más incluso que las que tiene ahora colgadas, que para mí son muy buenas. Pero sí, yo creo que tarde o temprano nos sorprenderá con nuevos temas. Y en cualquier caso, pues bueno, es otra vertiente de su música en formato acústico, sobre todo un poco distinta, ¿no? Como comentabas. Y bueno, Sí. y el nuevo trabajo, pues, ¿qué nos puedes adelantar de lo nuevo de los 400 golpes? Nada, te puedo adelantar que estamos trabajando en nuevos temas. De momento tenemos tres nuevos temas casi cerrados y dos más en proceso. Y nada, vamos a intentar sacar otros cuatro o cinco para llegar, digamos, a lo que es una larga duración. Y nada, la vía, pues la que estaba abierta en el Día del Tentáculo. Más o menos vamos a seguir un poco por ese camino, así más duro, pero también queremos darle otra vez mucha importancia a las voces, que realmente en el primer EP había mayor riqueza de voces, de coros, de todo este tipo de cosas, que en el segundo en algún momento se puede llegar a echar en falta. Pero la música va a ser más o menos en la misma onda que el día del tentáculo, pero bueno, pues intentando mejorar siempre y pues intentando cada vez dar un pasito más hacia adelante. Muy bien, pues vamos a escuchar ya por último esa canción que cerraba el día del tentáculo, Nube de Oort, con otro invitado más, Jorge, tocando un solo de guitarra. Y nada, muchas gracias por tu tiempo, Víctor, y por hablarnos de la música de tu grupo. No, muchas gracias a vosotros, que la verdad es que nos sorprendió mucho que contactarais con nosotros y sobre todo eso, gracias a vosotros, porque ya sabes que sin gente que se dedique a esto y que se preocupe un poco de los grupos, no, nosotros no existiríamos ni nadie se enteraría de nada. O sea que el agradecimiento es para vosotros por eso, pues por haber contactado y darnos la oportunidad hoy de poder estar ahí con vosotros y de dar a conocer un poco más cómo son los 400 golpes. Pues muy bien, seguimos en contacto y un abrazo. Un abrazo muy fuerte, venga, muchas gracias. Chao. Ausencia. con este tema, Nube de Oort, del EP El Día del Tentáculo. Terminamos nuestro repaso a la discografía de Los 400 Golpes. Hemos hablado con su bajista Víctor. Y concluye también esta edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También estamos en www.canariasararadio.com y en el blog intangible23.canariasahora.es, así como en el correo electrónico y en los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la mañana, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.